demasiado tiempo. Si quieres te puedes venir. Hace tiempo que extraño tu cuerpo. Ya ves, estoy por aquí. Ha pasado demasiado tiempo. Si quieres te puedes venir. Hace tiempo que extraño tu cuerpo. Hace tiempo que extraño tu cuerpo. Extraño tu cuerpo. Extraño tu cuerpo. Hace tiempo que extraño tu cuerpo. Músico de Mendoza, Argentina, nos trajo este 2023 Pesadilla, una canción increíblemente lenta para ser el primer single de un disco, pero este joven es imposible de clasificar o encasillar. El tema es hermoso, eso sí. No quiero tener otra pesadilla. Lo que quiero ver no está en mi vida. Pero desde el día en que la vi, supe que ella era para mí. Si la invito que diga que sí. Si me invita voy a estar feliz. Porque no quiero estar más en una. Capaz con vos estoy en dos. Sería diferente y eso me ayuda. Veo todo azul, veo una bruma, llena está la luna y el sol está alejándose. Cantante punk venezolano Matías Garrido, quien en los años 80 diera voz a Toque de Queda, une fuerzas con DJ Maíz y desde Madrid nos traen un deseo común: No More War. Bombas satánicas.

Diego Larose o Laroa Secas convocó a Rosario Alfonso para juntos narrar una ruptura amigable que, si bien es algo menos común de lo deseado, en el caso que nos ocupa es una hermosa balada acústica del año 2020 contenida en el EP del chileno Abriendo Latidos. Vuela lejos, de Laroa con Rosario Alfonso. You were La Retreta Mayor consiguió grabar un disco en 1976, pero no duró mucho más. Este disco contiene una alucinante carga de funk y jazz latino que lo hace el objeto de deseo de no pocos coleccionistas. Torta de Pan puede ser parte del soundtrack de cualquier serie policíaca setentosa norteamericana. Torta de Pan de La Retreta Mayor, Venezuela, 1976. El español Antonio de la Cuesta viajó a Italia en 1995 con varios amigos para huir del servicio militar. Allí quedó fascinado. Reinventado como Tonino Carotone, publicó en el 2000 Mondo Difficile y el primer single de dicho álbum, Me Cago en el Amor, producido por Manu Chao en su estudio clandestino en Barcelona, es lo que escucharemos a continuación. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Porque voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Y aunque parezca no tienes la culpa es del amor.